Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Música y Noticias. Tenemos ahí un problemita técnico, ya vamos a ir solucionando. Bueno, a ver si ahora... Hola, hola. Ahora sí. Bueno, disculpas por este arranque un poco atropellado. Estamos conociendo algunas cuestiones de la consola. Bueno, decíamos que arrancamos así este Música y Noticias de este 1 de agosto de 2023. Hoy se cumplen 6 años, como lo marcábamos en la introducción que solemos dedicar en Música y Noticias a una efeméride que, bueno... lamentablemente sigue sin justicia y que es todo lo que estuvo en torno a lo que terminó con la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, aquí nomás, en la Pull-Off en Resistencia, en Cusamen. Allí, el 31 de julio de 2017... se había organizado un corte de ruta y la gendarmería con Nocetti, que era la mano derecha de Patricia Bullrich, encaraba un operativo para el desalojo de la ruta. Y luego la gendarmería entró ilegalmente al terreno... al territorio que estaban recuperando esta comunidad, generando una persecución. Y bueno, y como lo dice la introducción, varios compañeros vieron cómo se llevaban a Santiago Maldonado arriba de un camión y aparecía 72 días después flotando en el río, donde se habían realizado varios rastrillajes. Vamos a intentar tener algunas comunicaciones al respecto a lo largo de esta tarde de martes 1 de agosto. Estamos tratando de contactar a compañeros y compañeras para que acompañen con su relato, con su mirada, esta situación que sigue sin resolverse, decíamos, ¿no? Hubo cambios de jueces, hubo distracción mediática, hubo todo tipo de operaciones políticas mafiosas a cargo del gobierno de Mauricio Macri y de las entidades policíacas, gendarmería, policía, bueno, los peritos que hicieron las autopsias. Cantidades de información truchadas y

Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Seguimos en la tarde de Música y Noticias por Radio La Negra en la 90.1 y también podés estar escuchándonos en la retransmisión que hacemos nosotros mismos a través de Radio La Negra el miércoles a las 10 de la mañana o también por las radios compañeras que nos retransmiten, Radio Fogón en El Hoyo, Chubut, noroeste de Chubut, mañana miércoles a las 10 de la mañana. Radio Sudaca en Trelew, mañana miércoles a las 4 de la tarde, o Radio Nautas de La Plata, provincia de Buenos Aires, a las 17 horas, también mañana miércoles. Y ahora nos vamos para Buenos Aires, a donde está llegando el Malón de la Paz. Llegaba hoy a la mañana, media mañana, y vamos a escuchar un reporte, compañero, con algunas entrevistas a quienes son parte de este Malón de la Paz, que salió desde Jujuy y que justamente intenta llegar al gobierno argentino para solicitar la intervención y la derogación de la constitución trucha que impuso Gerardo Morales. Recordemos que Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, fue también constituyente, es decir, estuvo al mismo tiempo en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, cosa que está totalmente prohibida por nuestra constitución, que adopta un régimen de república donde los poderes de gobierno están separados, ¿no? Está el poder ejecutivo por un lado, el poder legislativo y el poder judicial, que debieran ser independientes para justamente terminar con lo que eran las monarquías previas a las democracias, ¿no? Vamos a escuchar este informe desde el Obelisco en Capital Federal. Aquí, como ustedes pueden ver, la columna del tercer Malón de la Paz, que ha llegado desde muy temprano, y como ella contaba, han atravesado desde Jujuy distintas provincias como Salta, Tucumán, Santiago del Estero. Han arribado los últimos días en la provincia de Córdoba, ayer lo hicieron particularmente en Rosario y hoy desde muy temprano lo hacen aquí desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se van a movilizar hacia dos espacios en particular. En realidad, a uno ya fueron, y es el Congreso de la Nación. Ahora nos encontramos situados, ustedes pueden ver, frente al Obelisco porteño, para después desembocar esta columna que ha atravesado aproximadamente 2.000 kilómetros a pie desde la provincia de Jujuy, para desembocar, como decía, en lo que tiene que ver con tribunales frente a la Corte Suprema de Justicia, donde allí opera la justicia de nuestro país, con dos claras consignas. Una tiene que ver con la intervención del Bueno, ahí sucede lo que nos sucede a los medios comunitarios, alternativos y populares, un cablecito que se corta. Ahí sí. Un derecho, y también a no dejar avanzar como está avanzando el extractivismo, particularmente del recurso mineral del litio. Y el otro punto tiene que ver con la criminalización de la protesta social, porque así como nos encontramos hoy aquí en Buenos Aires, también en Jujuy hay cortes de ruta, hay manifestaciones, movilizaciones de expresiones de los pueblos indígenas de cada uno de los rinconcitos de la provincia de Jujuy para decir basta, para que se declare nula esa reforma de la Constitución que ellos declaran inconstitucional. Es por eso que el pie de lucha, como recién decía muy bien la compañera, vamos a pegar por aquí con Jorge, que también forma parte del tercer malón. Bueno, preguntarle sobre esta recepción que se hace aquí en Buenos Aires y bueno, saludarlo también por el Día de la Pachamama. Bueno, muy buenas tardes. En el mes de la Pachamama, ¿no? En este inicio de este nuevo ciclo como pueblo y naciones resistentes, venimos primero a reafirmar nuestro compromiso en la lucha, agradecer a nuestra madre tierra y también traer ese mensaje, digamos, a todos los pueblos y naciones resistentes que hoy estamos en tiempo, ¿no? Por esta situación de avanzada, de estas políticas que se profundizan, ¿no? Que son políticas de extractivistas, son políticas de profundización de los desarraigos, de pretender y de avanzar. Y esto es la reforma de la Constitución que nosotros venimos a decir que se caiga abajo de la reforma, ¿no? Que han violado principalmente los derechos de los pueblos originarios, que han consultado, esa consulta previa y informada que se ha, que es un derecho adquirido, digamos, por la lucha de los pueblos que se han presentado para la vialidad de los pueblos de diferentes de este mundo, de los estados, digamos, para que eso sea un camino a la reparación histórica de los habitantes de los estados que dentro de la historia hay que tener esa memoria presente, ¿no? De que tenemos que reparar. Y eso creo que es parte, digamos, de lo que nosotros venimos exigiendo. Así que, bueno, venimos a plantear eso principalmente, venimos a dejar el mensaje de unidad de todos los pueblos y naciones, y en este mes de la Pachamama queremos decir que la única forma de ser agradecida y de respetar nuestra madre tierra es que nosotros la contravenciones y esas autos. Así que bueno, eso son algunos puntos y bueno, también me parece que el Estado, la reparación histórica tiene que lograr que haya, ¿no?, políticas públicas para hacer esa igualdad, esa justicia necesaria, digamos, para poder hacer, digamos, el diálogo con el Estado. Gracias, Jorge. No, Jorge Angulo, que forma parte del Consejo de Pueblos Originarios del Tercer Malón. Hay que hacer un revisionismo histórico también y tiene que ver con que este es el tercer malón porque hubo anteriormente otros dos. En 1946, cuando por entonces el presidente de la Argentina, el Juan Domingo Perón, también recibía los reclamos de los pueblos originarios, y el segundo malón que se desarrolló aquí también en Buenos Aires como movilización en ese caso 60 años en el 2006, también reclamando sobre los derechos a tierra, sobre la abastecimiento sobre los pueblos originarios, y en este caso en particular tiene que ver con todo lo que venimos contando semana a semana en las coberturas diarias de Telesur, de algo que ya es un problema que abarca a nivel nacional, pero también la hermandad de los pueblos latinoamericanos que se ven aquí reunidos con las banderas, con las proclamas, con cada una de las consignas que se llevan adelante en el acompañamiento de la ciudadanía para con el tercer malón que está en justa causa reclamando en este primero de agosto aquí en Buenos Aires, compañera. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Fabián, uno de los compañeros maloneros allí en Capital Federal. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gente del Bolsón. Muy buenas tardes. Estamos acá justamente frente a tribunales. Bueno, en la ceremonia de la Pachamama, acompañando a nuestros hermanos de todas las comunidades originarias de Jujuy. Bien, Fabián, contanos un poco cómo está la situación allí, hay, qué cantidad de gente hay, qué, cómo vos venís en el malón entonces. Sí, nosotros somos parte del tercer malón de la Paz, y bueno, también estoy integrando junto a muchos compañeros de las comunidades originarias de Jujuy. y de algunas provincias que también nos están acompañando, Salta de Catamarca. Claro, este tercer malón salió hace algunas semanas atrás desde Jujuy, desde La Quebrada, y fue recorriendo varias provincias, varios parajes, comunicándose con diferentes pueblos originarios del noroeste argentino, y hoy llegan a Capital Federal con unos reclamos bastante potentes. ¿Querés recordarlos? Sí. Partió el 25 de distintos parajes, de distintas comunidades de Jujuy, y bueno, la marcha se inicia desde La Quiaca pasando por varias provincias, y bueno, hoy estamos acá en Buenos Aires, y bueno, para exigir a la Corte Suprema, al Congreso Nacional y al Presidente de la Nación, lo que está pasando en Jujuy, el estado de indefensión en la que se encuentra nuestra provincia de Jujuy, ya que el gobierno, este gobierno que dice ser democrático, intervino los poderes del estado, la suma del poder que obtuvo Morales a través del manejo de la justicia, de la legislatura y bueno, del propio Congreso Constituyente, de sancionar una reforma ilegítima e inconstitucional que avasalla los derechos y garantías de las comunidades originarias de Jujuy, y sino también del resto de la población, que bueno, lesiona uno de los derechos fundamentales que garantiza la Constitución Nacional a través de el artículo 65, inciso 17, que es la propiedad de las tierras. En el caso de Jujuy, el gobernador desconoce la Constitución, y bueno, todas las propiedades que son en fiscal, digamos, en Jujuy, pasan a ser del gobierno de Jujuy, y bueno, a merced de las necesidades económicas que él plantea. Fabián, ¿tienen expectativas de ser recibidos por el presidente de la Nación? Sí, tenemos expectativas de ser recibidos por distintas autoridades, no solamente el presidente de la Nación, sino la Cámara de Diputados. Elevamos un pedido donde le pedimos la intervención al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, para que se intervenga la provincia de Jujuy. Creemos que este estado de indefensión necesita urgentemente que el Congreso trate urgentemente la intervención de Jujuy, porque el gobernador tiene la suma del poder absoluto, y bueno, no tenemos en Jujuy la posibilidad de acceder a una justicia. Por eso es que acudimos a Buenos Aires, a la Corte Suprema, para que se declare la inconstitucionalidad de la misma, ya que no solamente lesiona los derechos a las tierras, sino también el derecho a la protesta y muchos artículos donde en un cerrar y abrir de ojos el gobernador sanciona una reforma que no ha sido consultada por el pueblo de Jujuy. Fabián, el tercer malón es el tercer malón porque el primero y el segundo también tuvieron que ver con situaciones de injusticia importantes que llevó a los pueblos originarios a caminar hacia Capital Federal. ¿Qué sentís que se percibe, digamos, entre quienes vienen marchando en esta oportunidad con respecto a esa historia tan contundente, ¿no?, que implican el primero y el segundo malón? Así es, el primer malón de la paz tiene que ver con el año 46, donde el presidente Perón en ese entonces le reconoce el usufructo vitalicio de las tierras que ocupaban las comunidades originarias. En ese entonces es la primera vez que el Estado Nacional reconoce la propiedad y posesión de las tierras en la puna jujeña, Jujuy. Y bueno, en el 94 es cuando ya el Estado Nacional, a través de la ley, el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural y la propiedad de las tierras. Y bueno, este gobierno de Jujuy desconoce la constitución, que jura, este gobernador desconoce la constitución, y bueno, asimismo participa donde la misma carta magna, digamos, dicen en su articulado que no puede ser constituyente, y bueno, él mismo sanciona y es parte de la constitución. Así que bueno, por eso exigimos al gobierno nacional y a la justicia que se intervenga no solamente en la provincia de Jujuy, sino que se haga justicia, que se declare inconstitucional. Que se derogue esta reforma constitucional. Fabián, Jujuy vive una situación atípica desde hace casi un mes y medio, que viene con paros por tiempo indeterminado por parte del sector docente, que viene con cortes de ruta, movilizaciones, marchas de antorchas. ¿Cómo se traslada esa situación? Me imagino toda la gente que viene en este tercer malón ha estado presente en esas instancias, debe tener un cansancio significativo, ¿no? Y sin embargo están ahí. Y sí, con más fuerza que nunca, las comunidades, nuestros hermanos resisten con más fuerza que nunca, porque bueno, es un legado de lucha que nos dejaron nuestros ancestros. Que viene resistiendo milenariamente, hace más de 500 años nosotros tenemos la propiedad y la posesión de esas tierras. A pesar de la situación, Jujuy, el pueblo resiste, le dice no a la reforma, le dice no a esta política de donde hoy el candidato a vicepresidente, que es gobernador de Jujuy, y sus acólitos que son Patricia Bullrich y el otro candidato Larreta, pregonan como un modelo a seguir. Y bueno, espero que todos los argentinos que me escuchan en distintos lugares lo piensen y vean lo que está pasando en Jujuy, ese modelo que quieren implementar en el resto de las provincias. Ese modelo es lo que ellos están diciendo que quieren para este país. Y no es la realidad, a nosotros nos están ningoneando de que no somos originarios. Y bueno, yo les puedo decir, yo soy hijo, nieto de un abuelo que dio la vida por su tierra, así que no nos avergonzamos, y en todo caso estamos resistiendo y orgullosos de ser lo que somos. Bueno, eso. Fabián, la verdad que una lección de coherencia, de dignidad. Desde aquí les abrazamos, les acompañamos y estaremos ahí atentos y tratando de acompañar también en la calle con manifestaciones, que es donde realmente se escucha al pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el pueblo argentino muy pronto se va a expresar. Esperamos en Jujuy el pueblo nos acompañe y el resto de los pueblos en el país. Y no permitamos que estas cosas sucedan, que avasallen nuestros derechos y menos nos limiten a la protesta, digamos. Entonces, esto creo que de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras futuras generaciones nos debemos a ellos, así como lo hicieron nuestros abuelos. Lo que hoy hacemos es para las futuras generaciones, así como nuestros abuelos nos dejaron ese legado. Y en Argentina, mandarle un mensaje a todos mis hermanos que sigan la lucha y sigan resistiendo, digamos. Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de hablar al aire con la radio y con la gente que está escuchando. Al contrario, Fabián, gracias a vos y bueno, estaremos atentos a cualquier cuestión que quieran comunicar, nos pueden llamar. Un abrazo, muy buenas tardes. Un abrazo. Estábamos en comunicación en directo con Fabián allá en el tercer malón de La Paz en Capital Federal, que llegaba esta mañana y que bueno, están recordando y homenajeando a la Pachamama, a la vez que exigiendo justicia, reclamando la derogación de la reforma constitucional, la intervención de la provincia de Jujuy, y bueno,

se marchite, pide que todo mi corazón palpite. Ay, gatillo, quien pueda espantar la llama de un pueblo que quema los miedos y forja la unidad. Si vuelva, no existe el temor a nada, pero esto es una selva. Quiero bien cerca a mi hermano y que ni uno se pierda. Nada de esto será en vano, pagarán su crueldad. Derribaremos cada una de esas mentes tercas. Conseguiremos libertad cuando entren a la celda. Mientras avanzan con su vida, la nuestra postergan. Te enumeramos cada una por si no te acuerdas. El pueblo despierta. Ahora o nunca, este es el momento. Con la fuerza de mi barrio y de mi pueblo, logremos entienden, entiendan, porque Chile, mi hermanito, no está en guerra. Hasta que la dignidad sea costumbre, dame tu mano que aquí nadie se hunde, porque Chile finalmente despertó. Oh, oh, oh. Porque Chile finalmente despertó. Escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Estábamos escuchando Casa Parlante Marichihueu y ahora la entrevista que teníamos, que habíamos anunciado previamente. Estamos en contacto ahora con Angie Lescano, secretaria general de Unter Cipolletti, ¿es así? Sí, sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Angie Lascano. Soy. Lascano, perdón. Con AZ. Sí, ayer yo era adjunta, hasta ayer ahora pasé a cubrir la Secretaría General por esto de la rotación que nosotros planteamos en cada campaña. Bueno, contanos un poco, porque sabemos que estuvimos publicando un comunicado de ustedes a través de Prensa del Pueblo en el que comentan esto de que entienden el sindicalismo de una manera diferente, en el que sienten la necesidad de que los compañeros y compañeras roten en las funciones, ¿no? Sí, sí, que hablamos de no burocratizar los cargos, esto de no estar los 3 años, uno solo con la licencia gremial, porque vos volvés a la realidad, volvés a la escuela. Yo hasta ayer estuve trabajando en mis cargos, y hoy ya empecé con la licencia gremial, pero yo hoy sé cómo realmente se está trabajando en la escuela, qué es lo que nos está pasando, qué pasa con las no suspensiones de clase en tiempo y forma, cuando tenés problemas de clima o diferentes situaciones que ponen en riesgo a los compañeros. Uno, al estar en la escuela, lo padece y está ahí en continua con la realidad que tenemos que atravesar. No es lo mismo estar recorriendo y estar del lado de afuera, y también lo vemos positivo porque uno pasa a ser un referente también más, y no sería un referente cada 3 años, sino que tenés 3 referentes más, porque terminamos aprendiendo muchísimo también estando de este lado. Claro. Angie, esto no ocurre en otros sindicatos y tampoco incluso en otras seccionales dentro de la UNTER. Y así es como, por ejemplo, hay algunos nombres dentro de la UNTER que están hace 25, 30 años con licencia gremial y que ya ni se acuerdan cómo es el aula, me imagino, ¿no? Sí,

Angie, todo un desafío comienza, imagino, bueno, ya venís, eras parte de la conducción también y venías militando sin dudas, pero cuando estás en ese lugar particular, me imagino que te debes también sentir con la responsabilidad de encarar ciertos proyectos, ¿no? Y ciertas cuestiones. ¿Tenés alguna cosa así que digas, esto vamos a encarar? Y lo que a mí siempre particular, porque no digo que agrupacionalmente tenemos un montón de, claro, de proyectos y queremos realizar y poder cumplir, que por ahí las realidades que nos van atravesando en el diario, decir, bueno, armo esto para hacer este día y se vuelve todo para atrás porque la vorágine del día es bastante. Hoy, por ejemplo, suspendimos en Balsa Las Perlas. Sí. Se pudo suspender turno mañana y turno tarde por el peligro también y por esta política de Estado que van a la represión, que en un asentamiento, entonces esto genera como la pelea entre pobres, ¿viste? Entonces esto nos llevó también un montón de tiempo hoy y así digo, vamos organizando cosas que las tratamos de llegar. Ayer decía Mariana que siente que queda como con gusto a poco y que, o sea, también está bueno quedar con el gusto a poco porque uno puede hacer más para la próxima, exigirse un poquito más. Bueno, vamos a tratar de cumplir, de llevarlo con muchísima responsabilidad y que podamos cumplir muchos de los proyectos que tenemos como agrupación. Bueno, Angie, y ya que tocas el tema de Las Perlas, otra de las cuestiones era preguntarte, porque bueno, han llegado solo versiones de lo que está sucediendo. ¿Querés contextualizar un poco qué es Balsa Las Perlas? Es un asentamiento, decías. No, Balsa Las Perlas es parte de... Nos tenemos que hacer cargo como de Cipolletti, corresponde al municipio de Cipolletti, terminás cruzando por Neuquén, cruzás un puente para llegar a Balsa Las Perlas. Geográficamente, bueno, políticamente está dividido para Cipolletti, digamos, para el sector de Cipolletti. Uh-huh. Entonces, como seccional, nos corresponde todo lo que es Balsa Las Perlas. Y ahí tienen los tres niveles, primario, inicial y secundario. Es una como un pueblo que está creciendo muchísimo, mucha gente se va con esto de que falta políticas habitacionales, proyectos habitacionales en Neuquén, en Río Negro, en general, la gente termina haciendo tomas. Y está creciendo muchísimo, de 6.000 habitantes que había en su momento, ahora llegan a los 23.000 habitantes, la escuela primaria está desbordada, la escuela secundaria, el nivel inicial también, porque imagínate, son escuelas que se armaron chiquitas. Entonces, sí, se viene peleando eso también, de que hagan una escuela nueva, y bueno, pero ahora una de las tomas que fueron, la policía, bueno, intentó, reprimió en realidad en una de las tomas para desalojar, sitiaron, decimos, el lugar porque no te dejaban entrar, tenías que tener dirección en Balsa para poder cruzar, entonces los docentes no pudieron cruzar, los chicos iban a llegar a la escuela y no tenían sus docentes. Fue toda una situación fea a la mañana y bueno, a la tarde se intentó evitar eso, así que bueno, se suspendió una tarde también. Bien. Pero todo esto se suspendió después de haber ido al CP a hablar con Coordinación, porque Coordinación no consideraba suspender. Pero bueno, viste que hay que hacerle ver a la gente que está en el escritorio. Sí. No, bueno, y tremendo la las políticas gubernamentales que no solo no resuelven las problemáticas habitacionales, sino que intentan apalearlas con, sí, palos, justamente, ¿no? Tal cual. Ayer una de las agrupaciones decía esto, que nos quieren sacar de las calles, pero no les quitan el hambre, ¿entiendes? Sí, tal cual. Bueno, Angie, una alegría saber que esto que fue, digamos, parte de la campaña de ustedes allí en Unter Cipolletti se esté cumpliendo, no solo porque es cumplir con lo que se había dicho, sino también porque... Un proyecto que tenemos como agrupación. Claro, pero también porque es una muestra cabal de que se puede, de que hay otra forma de hacer sindicalismo y de que justamente se puede ser antiburocráticos, ¿no? Tal cual, sí, es así. Angie, te agradecemos muchísimo. Estabas saliendo de una escuela, yendo hacia otra, te hicimos parar a un costadito de la calle para poder hacer esta nota. Te agradecemos muchísimo y bueno, seguiremos en contacto en estos tiempos que siguen. Cuando necesiten difundir, aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Estamos comunicando, gracias. Un abrazo. Angie Lascano, secretaria general ahora de la UNTER seccional Cipolletti, a partir del traspaso realizado como parte de las acciones planteadas por la conducción de Cipolletti para continuar caminando en esta lucha contra la burocratización sindical. Ahora escuchamos a Huechequechen y Taum, Fuck the Police, a lo mapuche. Asesino, maricón, nadie, nadie te respeta, cerdo y mierda, llorón. Basura, rastrera, lacayo del patrón. Fucking garrapata, detestado, ratón. ¿A cuántos has desaparecido? ¿A cuántos has torturado? ¿A tantos asesinaste? ¿Y tantos niños baleados? Perro miserable, ya nadie cree tu mentira. Todo tu montaje se te cae encima. Tus fusiles y tanquetas motivan y animan. Paro, se hacen benzina. Vamos donde Waiton, en el campo y en la capital. Ciudades de todo el buen mapu, nuestro pueblo se va a levantar. Again, vamos a darte wait on. En el campo y en la capital. En las ciudades de todo el buen mapu, nuestro pueblo se va a levantar. Por eso, sé que guerrear peñi por un guiñazo. Sé que guerrear la tienda de camotazo. Prende la mecha, fuego a los pacos, la yuca culia, vamos a darle chalca. Sé que guerrear peñi por un guiñazo. Sé que guerrear la tienda de camotazo. Prende la mecha, fuego a los pacos, la yuca culia, vamos a darle chalca. Paco, Paco, Paco, Julio. de violentistas. Discurso copia, nunca han sufrido violencia en carne propia. No hace falta declaraciones, menos bla bla bla y muchas más acciones. La batalla sin contemplaciones, duro ya con los pacos maricones. No nos vas a vencer, no, no nos vas a detener, no. Ni con Zorrillo ni con Guanaco detendrás el de Wayne again. No nos vas a vencer, no, no nos vas a detener, no. Todo tu bala, Paco culeo, se van a devolver. Paco conche tu madre, deja de hostigar a la gente. Que la papa y venda verdura libremente. Estudiante, defiéndete de todo delincuente ambulante. Defiéndete junto a los clientes. Fuego, parte de su institución, que vive del asesinato y la corrupción. Vive de la tortura y de la humillación. Vive parasitando por toda la nación. Sé que guerra es peña y por un guiñazo. Sé que guerra es la mierda de cabotazo. Prende la mecha, fuego a los pacos. A la ruta culia, vamos a darle chalca. Sé que guerra es peña y por un guiñazo. Sé que guerra es la mierda de cabotazo. Prende la mecha, fuego a los pacos. A la ruta culia, vamos a darle chalca. El que no salte, Paco culiao. El que no salte, Paco culiao. Paco, Paco, Paco culiao. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor. Desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Seguimos en la tarde de Música y Noticias y bueno, con este separador del Gino González saludándonos a Radio La Negra, ya estaremos ahí en contacto con el Gino en estos próximos programas. Vamos a intentar comunicarnos con él para ver cómo está la cosa en Venezuela. Mientras tanto, allí en Venezuela se desarrolló un congreso de la nueva época y Evo Morales estuvo presente allí y estuvo justamente en una clase magistral. Vamos a compartir un extracto de esa ponencia para pensar un poquito juntos sobre esto que nos dice Evo Morales, ex presidente de Bolivia, a que fue derrocado por un golpe de estado de estos que hace ahora el capitalismo. Escuchemos. Unidad, más unidad, más unidad, no solamente como venezolanos, no solamente como bolivianos, sino como latinoamericanos. Esa es nuestra obligación. Y hemos hecho con compañeros, compañeros. Hermanas y hermanos, poder comentar tantas cosas que pasan en el mundo. Durante la jornada. Pero mi experiencia, que vengo de muy abajo, lo que cuesta es unir al pueblo. Lo que cuesta es cómo convencernos todos que todos estamos por la patria. En mi experiencia, hacer política por la patria y no por la plata. Eso entendí. Y para mí, además de eso, hermanas y hermanos, entendí ser, para mí, ser revolucionario es ser antiimperialista. No es, cualquiera puede ser revolucionario. En Bolivia conocí, algunos usan término revolucionario, hasta lucha armada. Tal vez por los intereses. No tienen un compromiso profundo, realmente, de garantizar una profunda transformación. Pero también me convencí, si quieres cambiar, uno tiene que cambiar. Si uno no cambia, en vano va a perder cambiar a su país o a su pueblo. Y eso mucho depende de cada uno de nosotros. Hermanas y hermanos, no, yo tengo mucha admiración a Cuba, después de Cuba, Venezuela, país liberado, pese tanto arremetida al imperio, pero algo estaba viendo estos días y a vivir desde mucho más antes. Cuando expulsaron de la OEA a Cuba, siento que daba miedo ser expulsado de la OEA. Ahora, retirarnos de la OEA digno y orgullo, compañeros, compañeros. Hay que seguir trabajando en esa lucha. Qué lindo sería, siguen sumando más países. ¿Para qué OEA sirve? Intervencionista, golpista. Y eso mucho depende de la conciencia. Y en este Congreso de la Nueva Época, ¿cómo debatir? No solamente la unidad de venezolanos. Yo siento aquí, ya derrotaron el imperio. Felicidades a todas y a todos. Chávez, ahora Maduro, que no podemos descuidar, ellos no duermen, siguen preparándose. Pero para eso es tan importante como seguir triunfando en toda América Latina. Tal vez algunos hermanos presidentes, gobiernos, son humanistas, progresistas, respetamos, saludamos. Tal vez muy pocos son antiimperialistas. Yo comparto la lucha de Cuba, Venezuela. Acá es la lucha antiimperialista y por eso Bolivia se sumó democráticamente a esta lucha antiimperialista. Muchas gracias. Palabras del expresidente de Bolivia. Escuchamos una intervención del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien participó en una clase magistral del Congreso de la Nueva Época, transmitido por la estatal venezolana de televisión que se desarrolla en Venezuela. El líder boliviano hizo un recuento sobre los momentos adversos que han atravesado los países latinoamericanos. Por supuesto, esta y otras informaciones podrán ser ampliadas más adelante. Bueno, ahí estaba el informe entonces desde Venezuela en este Congreso por la Nueva Época, donde también se festejaron los 69 años que cumpliría el comandante Hugo Chávez Frías, figura más que importante y relevante de nuestra América. Y en estos minutos que nos quedan vamos a comentar algunas informaciones. Por un lado, vamos a decir que en Perú continúan las violentas represiones. Vamos a escuchar un informe también de Telesur al respecto. La represión por parte de las fuerzas policiales. Nuestro corresponsal Ramiro Angulo, quien nos comentará un poco más de lo ocurrido hasta ahora. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Qué información nos tienes a esta hora para Telesur y la audiencia de Latinoamérica sobre lo que está aconteciendo en Perú? Hola, Aarón, muy buenas noches. Nos encontramos en el distrito de Rímac, en la División de Asuntos Sociales, en donde dos personas han sido detenidas en el marco de estas manifestaciones y protestas que se vienen realizando desde estos días. Hoy ha sido un día central debido a que ha sido el desfile cívico militar que se empezó a realizar desde horas de la mañana por la Avenida Brasil. Se ha denunciado represión policial desmedida, enfrentamientos entre la policía y los manifestantes con lanzamiento de bombas lacrimógenas que han puesto en peligro la integridad de las personas que protestan en contra del gobierno. También hay denuncias de detenciones arbitrarias. En algunos casos, las personas detenidas han sido liberadas de manera rápida. En otros casos, esto no ha sucedido. Y hay que recordar que ya la Defensoría del Pueblo ha advertido de que algunos operativos de control de identidad que ha venido realizando la policía buscaban de manera encubierta privar de la libertad a los manifestantes para desmovilizar a la ciudadanía. Aarón, ahora nos encontramos con una amiga de uno de los detenidos en esta comisaría, la División de Asuntos Sociales, de Kenty Aguirre. Cuéntanos, Tania, ¿qué es lo que has podido saber sobre la situación de Kenty, que hasta ahora sigue detenido desde hace muchas horas? Sí, desde el día de ayer estamos esperando a que lo liberen, ya que lo han detenido sin ninguna justificación. Hasta ahora no hay una respuesta positiva. Ya la abogada ha dejado en claro que han intentado levantar un acta sin la presencia de ella, que no han lacrado sus pertenencias tampoco con la presencia de ella. Hay demasiadas irregularidades, lo han golpeado a la hora de detenerlo, tres policías, sobre todo uno de ellos, y al momento del transporte, cuando lo han llevado a la comisaría, lo han seguido golpeando también. Cuando nosotros lo hemos podido ver anoche, porque lo llevaron al médico legista, él cojeaba y nos contaron que estaba bastante moreteado porque la abogada ha podido verlo de cerca. ¿En qué circunstancias fue que a él lo detienen? Entiendo que él ha estado registrando porque él es documentalista, cineasta, se dedica al tema audiovisual. ¿En qué circunstancias es que a él lo detienen? Él asistió a la marcha con su mamá, ha estado con ella ejerciendo su derecho a la protesta, ha estado sacando fotos con su celular. Y en algún momento que han tirado gas, parece que se ha separado de su mamá, y es en ese momento que lo detienen, ¿no? Parece que simplemente le dijeron como, agárrenlo a él, y lo cogieron y se lo llevaron. Y hay muchos videos del momento previo y el momento en el que lo detienen que demuestran que él no ha estado haciendo absolutamente nada, ¿no? Okay. No ha estado generando disturbios como la policía quiere, pretende hacer parecer, ¿no? Gracias, Tania. Estamos también, Aarón, con otro amigo de él, Guillermo Valdizán, que también se dedica a los temas audiovisuales. Guillermo, ¿qué te parece la actitud que viene teniendo la policía? Ya son varias denuncias respecto de detenciones arbitrarias. ¿En tú eres amigo de Kenty? Por supuesto. Nosotros también, como trabajadores de las artes y las culturas, hemos podido ver que desde que Dina Boluarte ha asumido la presidencia se ha generado un conjunto de vulneraciones contra los derechos humanos, y podemos decir también con énfasis en los trabajadores de las artes y las culturas. Se han generado detenciones arbitrarias, se han generado procesos de censura, se han generado también un conjunto de ataques directos contra creadores, incluso en el propio Cusco Vasco se ha perdido o han extraviado curiosamente una obra de arte que ha podido salir a las manifestaciones, que se llamaba La Descarada, ¿no?, de un artista muy conocido, muy reconocido de Cusco. Entonces, no nos parece extraño, ya sabíamos, ya hemos visto cómo aquellas personas que trabajan justamente evidenciando las vulneraciones que están desarrollándose ahora en el Perú sobre contra los derechos humanos desde el ámbito de las artes también están siendo reprimidas en ese sentido. Muchas gracias por tu opinión. Aarón, como hemos podido apreciar, hay diversas denuncias que no solo surgen desde la capital de Lima, sino que también en el interior del país. Hay que recordar también que hace poco la Fiscalía de la Nación solicitó 9 meses de prisión preventiva para Óscar Bellido, un joven estudiante, por hacer unos grafitis. Felizmente, debido a la presión que ejercía la ciudadanía y a estos plantones que se realizaban exigiendo su liberación, él pudo ser puesto en libertad. Vamos a seguir al tanto de lo que venga ocurriendo en esta comisaría, porque al parecer dentro de algunas horas podrán ser liberadas las personas que han venido siendo detenidas, y vamos a continuar informando sobre esta materia. Gracias, Ramiro. Teníamos a nuestro compañero Ramiro Angulo, quien se encuentra a las afueras de la división de la Comisaría de Asuntos Sociales. Esto está ocurriendo en la ciudad de Lima, en la capital de Perú. Allí los manifestantes que le ofrecían declaraciones a nuestro compañero Ramiro Angulo decía lo siguiente: piden la liberación de personas detenidas quienes ejercían su derecho a la protesta contra Dina Boluarte, pero de manera pacífica. Justamente. Comunidades, somos nuestra bandera, cortaremos carretera, cualquier punto no se olvide de que esta es nuestra tierra. Y somos nuestra bandera, cortaremos carretera, cualquier punto no se olvide de que esta es nuestra tierra. Y hoy tenemos que lidiar con un nazi alemán que busca la forma de hacernos desistir y claudicar. Mi gente no puede entrar en carretas de Mucó. Las papás son asediadas al vender sus productos. Y tú me dices que, ¿acaso eso es justo? Que mi pueblo siga siendo mancillado por corruptos que nos priven de derecho en nuestra propia tierra. El racismo es solapado, continúa aún la guerra. Continúa en nuestra tierra. En nuestra tierra. Un casario salpea. Bueno, y ya terminando con música y noticias, estamos escuchando a Hueche Quechen y Traum, Esta es nuestra tierra, otro gran tema también de la banda mapuche. Nos queda también por abordar la situación en Colombia, donde en estos últimos días han detenido al hijo del presidente, quien es acusado de un caso de corrupción y de haber estado recibiendo dinero del narcotráfico y lavado de activos. Lo interesante es que el presidente Petro no estaba al tanto de la situación. Supuestamente el hijo pidió ese dinero para la campaña de Petro, pero Petro nunca se enteró. Y esto salta al aire porque la compañera del hijo, de Nicolás Petro, hace unas denuncias a partir de estar ella procesada en esta situación, y en todo caso el presidente Petro lo que hace es pedirle a la justicia que investigue y que haga lo que tiene que hacer. Así que bueno, ahí está la situación en Colombia, un poco revuelta por esta y otras tantas situaciones que iremos abordando la semana que viene. A nosotros se nos pasó el tiempo y agradecemos como siempre a las radios compañeras que nos retransmiten mañana miércoles a las 10 de la mañana, Radio Fogón, bueno, a los cumpas de Radio La Negra que nos ponen al aire también mañana temprano a las 10, a los cumpas de Fogón en El Hoyo, el noroeste de Chubut, en Trelew, en la costa chubutense, en La Plata, Radionauta, también. Nosotros nos vamos. Ahí está. Hueche Quechen y Taum sonando en el final.